Ya estoy cansada de esos hombres mujeriegos que te ofrecen regalarte el mundo entero. Hay mentirosos, aventureros, un tipo falso disfrazado de sincero. Yo no soy así, siempre te he dicho la verdad. Yo soy un hombre que habla con sinceridad. Las acciones que hago te demostrarán que te quiero y que no soy ningún Don Juan. Now, 1, 2, 3, lo que te voy a decir, aventurero. Así tengas fama y dinero, eso no es lo que busco, lo siento. Yo quiero es un hombre sincero y presiento que eres presumido y embustero. Y ya está bueno. Así que quítate el disfraz de Don, Don, Don Juan. Anda y quítate el disfraz de Don, Don, Don Juan. Que no te queda bien, que se te ve muy mal. Quítate el disfraz de Don, Don, Don Juan. Que no soy la mujer a quien vas a engañar. Quítate el disfraz de Don, Don, Don, Don. 3, 2, 1, yo no soy ningún Don Juan. No hace un que me lo diga, ya me cansé de tu bla, bla, bla. Yo sé que tú tienes muchos pretendientes, que los hombres vienen y van. Pero si no soy yo, me gustaría verte empatada con un talibán. Para que aprendas tu lección antes de hacer tu conclusión. Ya me conozco tu juego, porque yo tengo un corazón que no tiene comparación. Y tú me tildas de perro. Oye bien lo que te voy a decir, aventurero. Así tengas fama y dinero, eso no es lo que busco, lo siento. Yo quiero es un hombre sincero y presiento que eres presumido y embustero. Y ya está bueno. Así que quítate el disfraz de Don, Don, Don Juan. Anda y quítate el disfraz de Don, Don, Don Juan. Vamos, quítate el disfraz de Don, Don, Don Juan. Anda y quítate el disfraz de Don, Don, Don, Don. Yo un disfraz, me estás insultando. Me sigue faltando el respeto. ¿De qué diablos estás hablando? Panilu, tú me estás ofendiendo. Si yo no he sido más que bueno contigo, y tú no has sido más que mala conmigo. Dime dónde están, Panilu, dime, dime dónde están. Los tipos buenos, yo no soy ningún Don Juan. Dime dónde están. Conmigo no vas a lograr cumplir tu misión. Don, Don, Don, porque este bombón solo lo puedes tener en tu imaginación. ¿Cómo? Oye bien, yo no soy ningún bandido aventurero. Por ti dejo la fama y el dinero. Ya no sigas dudando que te quiero. Yo quiero es un hombre sincero y presiento que eres presumido y embustero. Por ti me muero. Así que quítate el disfraz de Don, Don, Don. Quítate el disfraz de Don, Don, Don, Don Juan. Yo te amo, yo no soy ningún Don Juan.